Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Conserva la Radio. Como siempre, les saluda su amigo y anfitrión David Rojas, y el día de hoy tenemos un programa diferente a todo lo que se ha venido presentando en estas últimas emisiones. Pero primero, les queremos recordar que aún deben seguir conservados en sus hogares, y asimismo, seguirnos en todas nuestras plataformas sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Y bueno, vamos a dar comienzo con el programa de hoy. Antes que nada, un pequeño preámbulo. Por motivo del programa anterior de los músicos y las redes sociales, hemos hecho la invitación a varias personalidades importantes de la escena local. Pero quien aceptó la entrevista encantado fue el músico Jordan Naranjo, conocido por ser el bajista de la banda de rock alternativo Trébol. Pero de lo que era una pequeña entrevista en un principio fue tornándose en una charla bastante interesante entre Jordan y mi persona. Así que pues, no les canso más, vayan a buscar algo de comer y algo de beber, que esto se va a poner muy muy bueno. Les dejamos con Jordan Naranjo. ¿Qué tal, amigos? Aquí les saluda David Rojas de Conserva la Radio y me encuentro en esta ocasión con Jordan Naranjo, conocido por ser el bajista de la banda de rock alternativa Trébol, y también podemos mencionar otros proyectos como Perro Pulga, Para Perros y Gatos, y que aparte también es el host del podcast Dilemas, Ideas y Vidas. ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo has estado? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué más, Ñaño? Qué gusto. Gracias por la invitación, Ñaño. Qué bacán saludarte a los años, ¿eh? Qué bacán. Sí, de hecho ahí sí hay que comentar como dato curioso que con Jordan mantenemos una amistad de, ¿qué será más o menos? ¿Cuánto será, loco? ¿10 años quizá? Sí, yo le daría debajo 10 años, creo. ¿Sí, no? Ajá, o sea, sí, yo creo que sí, debe ser unos 10 años, debe estar en lo correcto, ajá, unos 10 años, que 9, ajá. Dejémosle para redondear en 10 añitos ya. Sí, debe ser 10 años. Sí. Los tiempos en los que estábamos ahí en los bares de la zona tocando y haciendo desmadre. Totalmente, sí, sí. Bueno, vamos a entrar por la puerta grande. Bueno, primero que nada quisiera saber, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la promoción de la música de tus agrupaciones en lo que son las redes sociales? Bueno, sí, es como súper raro porque nosotros, como mencionaste, justo hace ya 11 años nosotros ya estábamos tocando, cachas. Justamente de por ahí es que nos conocimos con vos. Y la es que, si vos te acuerdas, en esas épocas no existía esta nota de las redes y el manejo de toda esta nota, ¿no? O sea, como que no era un canal prioritario para las bandas ni para los artistas pensar en tener una plataforma en internet. Ni siquiera teníamos tanto internet. Entonces, peor celulares así inteligentes y toda la que tengan Facebook, Instagram, no existían ni siquiera esas plataformas cuando arrancamos con la banda, ¿no? Que fue en el 2009, 2010. que ya como que empezamos a medio rodar, ¿no? Entonces, como que nuestras plataformas en un inicio era súper ambiguo porque estábamos rotando entre... Recuerdo que nosotros éramos una banda que empezó en Hi-Fi, ¿cacha? Entonces, es denso porque ahora es chistoso, pero así era. O sea, empezaron en Hi-Fi. Claro, claro, claro. Wow. Hi-Fi nosotros ya teníamos un perfil, ya teníamos toda la... Después le dimos de baja y todo, ¿no? Pero ya poníamos cosas, cacha. Me acuerdo que ahí podías poner enlaces a MySpace y nosotros teníamos algunos ensayos subidos a MySpace, ¿no? Y después ya sale esta nota del Facebook. Creo que justo es un punto de quiebre en la manera de promocionar no solo las artes, no solo la música, sino también como cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de producto. Más bien hizo que todo sea un producto, creo yo. Ahora, creo que ya entrando como justo en esta pregunta de cuánto tiempo llevamos manejando la nota, creo que ha sido full raro igual, porque nunca es como que hemos empezado a decir como que nunca hubo como una conciencia, a eso me quiero referir, de que nunca hubo una conciencia en la que nosotros digamos hay que aprender a manejar redes porque tenemos que promocionar y tenemos que llegar a más seguidores y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nunca nos interesó en realidad mucho lo de los seguidores, ¿verdad? O sea, no fue como que... Y ahora nos duele, porque ahora decimos como... locos. Nos valieron las redes sociales y en realidad como que un poco nos alejamos de generar contenido y nos dedicamos a generar música y generar shows y tocar y estar en el tú a tú con la gente. Pero nunca nos importó mucho este lado hasta un punto en el que descubrimos que podíamos transmitir lo que nosotros transmitimos en un show también en redes, Calas. Me hago entender a eso como que justo tener un concepto no solo como banda, no solo como visualmente, sino también tener un concepto comunicacional en este sentido de poder postear cosas y poder mostrar y poder escribir textos y poder escribir estados y subir historias de una manera en la que a nosotros nos divierta porque si no nos divierte creo que dejaría de ser bacán tener la banda y tener como esta responsabilidad de subir las cosas, ¿no? Creo que justo por eso nos hemos dedicado a subir contenido. Porque ha sido full genuino de cosas que vamos sintiendo, ¿no? Entonces nunca lo hemos visto tanto como una obligación, aunque sí nos hemos puesto en esto de que tenemos que hacerlo más y más, ¿no? Siempre consideramos que podríamos hacerlo mucho mejor y mucho más, pero ya es por este sentido de ahí sí de querer como tener un poco más de audiencia en general en las redes para poder tener más oídos de un solo golpe, me hago sentido con esto de que puedas lanzar un tema y tengas a quien hablarle. Creo que ahora las redes es el único, justo hablando de la pandemia y toda esta nota, ¿no? Que ahorita es el único canal que nos puede conectar un poco con los fans y nada, creo que por ese sentido, por ese lado, nosotros hemos como generado un poco más de conciencia justamente por el encierro y por tener que mantener esa comunicación. E incluso el concepto de la banda se ha ido volteando a algo que solo se lo puede explicar de esa manera, ¿no? Con posteos, con imágenes, con videos, con historias y no en un escenario. Entonces es como que el trasfondo de la banda se fue incluso a mucho más allá para poder explicarlo y que nos genere contenido desde el concepto del band. Claro, claro, sí. Hay que mencionar que actualmente, justamente como lo dices, con la pandemia sobre todo, las redes sociales han tomado un papel mucho más importante en nuestras vidas porque, bueno, aunque obviamente en los últimos tiempos se ha podido como que salir un poco más y todo eso, antes no era tan así, teníamos que estar literalmente encerrados aquí como niños pequeños, no podíamos salir ni siquiera para tomar aire, más que nada por el miedo de que nos agarre esto de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta lo que mencionas, Jordan, ¿qué redes sociales utilizas más a menudo actualmente y cuáles te han ayudado a dar a conocer más tu trabajo? Hablando de en forma general. Bueno, yo creo que Facebook es como la más densa, ¿no? Que creo que también como que se ha ido quedando un poco atrás en cuestión de generación. Y creo que nosotros nos hemos enfocado bastante también en Instagram. Y actualmente nos abrimos un TikTok, pero en realidad eso sí, yo no tripeo. Ya tengo como un choque generacional, que es como que la primera vez que me sucede. Pero pero no sé, o sea, es como algo, es justo, ¿no? Como empezar a surfear también esas olas. Creo que hay que aprender como a buscar el concepto y buscar la parte divertida y de no salirte de lo que tú eres. Creo que es justamente esa congruencia que uno tiene que tener con eso. Y creo que por ahí esas son las redes, digamos, las redes, yo les llamo como un poco las redes pizarrón, ¿no? Que son las redes donde tú pones cosas para seguir llenando hasta que tengas en realidad lo que quieres, que es audiencia para lanzar un tema, ¿no? Entonces ahí es donde tú posteas las cosas, donde cuelgas, donde pones anuncios, cachas. Entonces creo que esas son como las redes en las que nosotros mostramos más las cosas que estamos haciendo, y de ahí obviamente nuestra música está en todo lado, ¿no? En Spotify, que ya son plataformas y ya es otro tipo como de red, ya no es tanto una red social, sino una red justo de música, que es como ahorita en donde se puede distribuir las cosas, y creo que ahí sí hemos cubierto todas las esquinas de esas plataformas de streaming. Y bueno, ¿qué recomendarías a los músicos de tu mismo campo, así como para crecer en las redes? Yo en realidad me he dado durazo contra eso, porque nunca es que he entrado a estudiar nada al respecto, sino como que solo observo un montón. Entonces sí considero como que últimamente, que en realidad me he puesto pilas con todo lo que dices, justo con la pandemia, que te encierras y te toca como reflexionar sobre millones de cosas. Creo que a todos nos pasó que aprendimos un montón de cosas, nos dimos cuenta de un montón de notas nuestras mismas. Entonces es como que nos conocemos mucho mejor cuando estamos encerrados y estamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que por ese lado también me ayudó un montón a enfocar eso en cuestión de redes. Y creo que lo más importante es primero encontrar como una voz, encontrar la manera en la que tú puedes hablar, o sea, como que y hablar fresco, me hago entender, como que sí. no sea una cosa como, o sea, como que no te cueste el trabajo, sino que sea como súper natural, ¿cachas? Creo que eso es lo que a mí me divierte de cuando hago contenido, que siento que le estoy hablando un pana y trato de como de ser full yo y de nunca ponerme una pose y nunca ponerme ni siquiera como en una voz ni nada de ese, por el estilo. Pero incluso, o sea, si es que te sientes bien como haciendo un personaje o haciendo cualquier otro tipo de contenido, creo que es justo eso, ¿no? Encontrar qué contenido es el que te expresa mejor y te refleja mejor en redes. Creo que encontrar eso es lo más difícil, y creo que todos siempre estamos en la búsqueda de eso, porque estamos aprendiendo a convivir humanamente con las redes sociales, ¿no? Y es inminente eso. Y no sé, creo que también es, creo, yo me atrevo a decir que uno de los trabajos más y más sacados la madre es ser justo youtuber, ponte. Es ser youtuber, es ser instagramer, que son gente que sube contenido todos los días y todos los días se sacan a madre escribiendo y haciendo cosas y pensando en el contenido, y porque ya la tienen clara, ¿cachas? Ya tienen como justo este motorcito que solo les da las ideas y ya la tienen clara por donde ellos sienten congruencia para plasmar esta información que quieren dar al público, ¿cachas? Entonces ya existe esa facilidad. Entonces creo que es justo encontrar primero con qué eres congruente y después hacer un motor de eso, no esperar como que hago un post una semana, después pasan dos, hago otro, subo una foto, cualquier cosa, sin ningún texto, no pongo nada, no hago hashtags, no, porque no me gusta, no hago historias porque no me gusta. Entonces, si es que estás con esa actitud, también nunca vas a llegar como a posicionarte ni a tener una audiencia, que eso es lo más importante. Yo creo que los números, odio los números, pero la audiencia es algo que la gente como artistas es lo que buscan, ¿cachai? Y es donde ahorita está la audiencia, en esas plataformas. Entonces, negarse al cambio es justamente quedarse en el pasado, como seguramente full gente se negaba a un millón de avances tecnológicos antes también, y se quedaban un poco obsoletos. Entonces, creo que ahorita es eso de liberarnos un poco de eso y encontrar nuestra voz también en estas nuevas plataformas y trabajar todos los días. Eso es lo denso. Perfecto, perfecto. De hecho, sí podemos mencionar algunos casos, ¿no? En los cuales, obviamente, algunos tú conoces, como por ejemplo las Warmy Sax, que son una agrupación femenina de cuatro saxofones y creo que una batería, si mal no aquí me equivoco. Sí. Y se dieron a conocer básicamente en las redes sociales y ahorita ya son bastante reconocidas esas chicas, y yo me quedé wow. Porque comenzaron así. Y sí, tienes mucha razón ahí, porque eso es justo algo que yo venía conversando ahora que vengo grabando, que hay bandas nacidas en la pandemia. O sea, es como, yo no me puedo imaginar haber creado mi banda en la pandemia, porque es un approach totalmente distinto, es una condición, un argumento totalmente distinto para meterte a hacer música, porque te toca, el mundo en el que vas a salir es virtual. No es un concierto, no es de como era en nuestras épocas de tocar cada fin de semana. No sé si te acuerdas que era así como una semana se tocaba y si es que pasaba un fin de semana y no se tocaba y no había toques, era como que full tiempo. O sea, tenía que haber un toque semanal si no eran dos, si no eran tres. Sí. De gente conocida y de panas y de ir y de caer y de nosotros mismos tener como un toque el viernes y un toque el domingo. Y esa era nuestra red social, Calas. Entonces, sí. Esa era nuestra red social. Ahora hay bandas que nacen en la pandemia, como justamente veíamos el caso de La Fiebre, que lanzó su material y lanzó sus publicaciones y como su imagen y todo lo que ahora es de ella y en el 2020, ¿cachas? Entonces es como un producto que sale en la pandemia y sale a redes sociales, ¿cachas? Es un músico que sale a redes sociales, igual que el álbum de Miel, ¿cachas? También es algo que sale a redes sociales y es como que se enfrenta a una plataforma totalmente distinta. Entonces, sí, hay muchos casos de bandas que han nacido en la pandemia y obviamente han nacido en las redes sociales. Bueno, amigos, vamos a tomarnos una pequeña pausa de esta entrevista, pero volveremos con más para ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven. Aprende. Y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la segunda parte de nuestra charla con Jordan Naranjo. No sé si habrás escuchado algo de su material, pero se llama Bruno Moriano. Es un cantante de música un poco más comercial, ¿no? Hace reggaetón, hace pop, hace baladas. Sí, le cacho, ya sé quién es. Sí, Brunito, compañero mío del conservatorio, y pues obviamente en la pandemia aprovechó la situación el parcero y se metió de lleno al TikTok. Él anda subiendo bastante contenido, ¿no? Sí. Él sube bastante contenido. Él creo que es uno de los ejemplos que tú acabas de mencionar, que se mete pero de lleno con esto de las redes sociales, al Instagram, al TikTok, y ahorita está creciendo, pero como no tienes idea. Y eso es de alegrarse, porque justamente es lo que vos dices. En las redes sociales encontró una voz y aprovechó esa voz y se dio a conocer y tiene una audiencia gigantesca. Gigantesca. Exacto. Exacto. Y por ejemplo, este man, si me equivoco, suele subir como versioncillas suyas, covercitos y cosas así, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Versiones y covers, básicamente. Ajá, ajá. Y sube fragmentitos de canciones, cositas chiquitas, videitos del man, ¿no es cierto? Entonces, de esa gente, justamente de esta camada de artistas, hay un montón, pues, loco, y full gente. Y eso es lo duro, como de empezar a hacer contenido, porque te vas a un lugar, yo considero un lugar ya no tan horrible, pero al inicio es horrible, que es la exposición. Y es una cosa a la que uno se enfrenta de una manera rara. Es extraño, loco. Es extraño y cada vez es más raro exponerse a las redes sociales y exponerse a la crítica de lo que cualquier persona hace porque siente congruencia con lo que está haciendo. Como tú dices, este man le gusta subir su contenido. El man empezó, se embaló, empieza a trabajar todos los días. Todos los días sube un chance, un fragmentito de un cover y cualquier cosa. Pero siempre hay esta gente que te dice, pero está subiendo covers. Pero tu raso porque no hace nada del man, o tu raso porque tu raso y tu raso y tu raso y tu raso y tu raso. O sea, esa gente hay en todo lado, y esa gente es la que mucho desanima a muchos artistas y a mucha gente de meterse en las redes, ¿cachas? Porque te expones a eso y te expones, y es algo justamente que no puedes ir en contra. Es una cosa natural que las redes ha traído con la humanidad y con el comportamiento humano, ¿cachas? Entonces es súper loco como tener también esta fortaleza y este diálogo de uno mismo, de decir como yo estoy haciendo, ¿cachas? Por lo menos yo estoy haciendo, tú solo no estás generando nada. Eso es algo súper loco que he notado, que es un patrón en las redes sociales. Y que de hecho existe gente que solo vota hate, calas. Entonces ese hate a veces desanima a tanta gente de meterse de lleno, como tú dices, a las redes sociales, como con lo que uno cree que es bacán y con lo que a uno le gusta, porque luego te lastiman por ahí y ya no quieres subir y te desanimas y dices, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si ni siquiera subo de seguidores y me dicen cosas raras o me dicen, no hagas esto, ¿por qué haces eso? Estás haciendo el ridículo. Entonces creo que es como quitarse un poco las voces de afuera y quedarse con uno mismo y decir, ¿qué es lo que yo quiero subir? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Es un álbum de fotos para mí mismo, ¿cachas? Y obviamente pensar en el contenido puro que quieres mostrar de ti, que creas que, no que creas ni siquiera que a la gente le hace falta, sino que creas que tú proyectas naturalmente y justo que quieres llegar a no a vender tampoco, pero sí a dar, ¿cachas? A repartir a la gente, ya sea música, ya sea contenido de actuación, ya sea pasteles, ya sea cualquier producto, ¿cachas? Debes de encontrar esa congruencia contigo mismo y callar como justo estas voces de afuera que te digan como, pero es que ese man solo hace eso, ese man solo hace esto, ese man qué ridículo. Creo que es algo que a mucha gente que se ha querido dedicar a las redes sociales y en realidad enfocarse y verlo como justo esta evolución de plataforma, les ha caído de ley de todo lado social, ¿cachas? Sí, eso, aunque agregando un poquito a lo que tú mencionas, Jordan, hay que tener en cuenta con lo que dice el youtuber venezolano Dross Rotzam. Dross siempre ha dicho que en este mundillo de las redes sociales siempre hay que como que tener la piel gruesa para seguir en esto del internet. Porque como tú bien lo mencionas, hay mucha gente que te va a caer y te va a caer bien duro, pero depende de uno mismo no dejarse, ¿no? Uy, sí, es bien duro, la verdad. Pero bueno, vamos a volver con el tema en cuestión. Como lo había mencionado al principio, aparte de Trébol, también te has dado a conocer con proyectos como Perro Pulga, para perros y gatos. También tengo entendido que estabas, o no sé si estarás actualmente, en un proyecto musical de música egipcia que se llama Del Cairo Band. Y aparte estás como anfitrión de tu propio podcast, que aquí tengo el nombre, dame un segundito. Dilemas, Ideas y Vidas. Ajá. ¿Cuáles son tus ambiciones con tus proyectos en un futuro? ¿Qué sé yo? Ponle unos, digamos, de 3 a 5 años. ¿Qué ambiciones tienes a 5 años? ¿Cómo te ves dentro de ese lapso de tiempo? Qué difícil. Yo no suelo pensar mucho en el futuro. Creo que en un punto dejé de pensar mucho en el futuro. creo que Ecuador es medio raro como para pensar en el futuro. Pero, sí, del porque no sé, ¿cachas? Un día estás haciendo una huevada, después hay paro. Un día quieres lanzar un disco y girar un disco y te meten de toque de queda y no se sabe qué esperar. Entonces creo que también la vida me ha hecho pensar un poco más a lo que estoy trabajando. Pero claro que tengo como un poco de visión, ¿no? Eso siempre nunca se pierde. Creo que nunca he perdido como la visión que he ido caminando. Y lo que sí son, me gusta hablar más de los proyectos que podrían estar culminando en el lapso que ahorita los estamos trabajando, como justamente hablar de cosas que se empiezan a trabajar, que sería como justo ahorita estamos trabajando con Trébol en el cuarto disco, que también tiene una segunda parte, que creo que es algo que no hemos anunciado todavía, que es un disco que se parte en dos, y con eso estamos dando paso incluso también, no podemos hablar tanto como justo esto de shows, ni de giras, ni nada por el estilo, pero sí estamos distribuyendo la música en México, que creo que estamos logrando como unos nexos súper bacanos por allá, entonces, que es algo que ya veníamos persiguiendo desde antes de la pandemia y que creo que nos truncó un poco y entorpeció un poco también ese proceso. Entonces, creo que sí, me preguntas eso, creo que me veo ya un poco más viejo de ley distribuyendo la música en otro lado. Creo que ahorita sí, no quiero decir que llegamos a un techo en Ecuador, porque Ecuador es gigante en cuestión de gente, y la gente que escucha la banda y la gente que escucha bandas independientes todavía es mínima en relación a la población y todo lo que conlleva eso. Creo que aún no, el techo de acá todavía no lo hemos topado, tal vez lo hemos topado en la escena independiente, y justamente eso es lo que nos lleva a querer abrir fronteras. Y creo que sí, en ese lapso de tiempo yo creo que nosotros estaríamos con full nuevo material, también creo que musicalmente en una evolución que ahorita ya la estamos presentando en este nuevo disco que estamos grabando y sacando, y con mis proyectos que no son Trébol, porque Trébol básicamente es mi proyecto de vida, eso es como algo que guía mucho a los demás, claro. O mis decisiones hacia los demás, ¿no? Incluso creo que no sé, como que ayudan un montón para que los otros también como que puedan seguir adelante de alguna manera, o incluso que hayan salido, por ejemplo, Perro Pulga es esta banda de punk que tenemos con el Bastián Napolitano, con el Hombre Pez, con el Potter, con el Mateo Terán de Nuevo Bravo, y estamos a punto de sacar otro single, que son singles que íbamos a sacar en la pandemia. No en la pandemia, perdón, en el paro del 2019, ahí grabamos ese disco y fue como que igual la pandemia nos entorpeció el proceso, y ahorita vamos a lanzar recién el segundo single de ese álbum que ya tiene una antigüedad ahí. Entonces también tenemos como esa proyección, pero sí creo que es una banda que en realidad para nosotros es una terapia más que nada, y estamos muy alejados, pero nos amamos, y creo que más que nada lo que queremos ahorita es solo lanzar música. Y ahorita como que ando un poco embalado con esto del podcast, que creo, no sé cuánto me dure, la verdad es algo incierto, como a mucha gente y a muchos medios les he dicho que es súper raro, porque para mí es raro que me llamen a una entrevista a hablar del podcast, porque no es algo que hago, ¿cachas? Eso no es lo que hago yo, sino es un canal por el cual quiero proyectar otra cosa de mí, como no lo que soy en Trébol, sino lo que soy como persona y los que me interesan conocer de gente. Igual, influenciado mucho por el encierro. Y creo que ahorita es una búsqueda muy personal esto del podcast, que ahorita estoy embalado porque todos los días aprendo algo. Ahorita, antes de esta entrevista, vengo haciendo el podcast y vengo choqueado. Todos los miércoles que los grabo, me choqueo porque aprendo tanto y como que construyo una filosofía de todos, o sea, como que todos son congruentes con una cosa y todos llegan a un mismo punto con diferentes palabras. Artistas grandotes, como ahorita vengo conversando con la Monserrada Estudillo, la anterior semana conversé con el Mauro Samaniego de La Pound, con el Ave Jaramillo, con la Juana Guarderas, con gente grande que yo siempre he querido conversar de la escena, no solo musical, sino artística y teatral de acá. Y es súper loco ver cómo ellos piensan y cómo tienen hasta un pensamiento individual que a la vez es colectivo como seres que viven de su creatividad, y creo que eso me ha contribuido mucho como para crecer como persona y también enfocarlo en mi arte. Y también hablo mucho de los desbloqueos creativos y me ha ayudado un montón a componer, y ahorita es básicamente algo que me ayuda a caminar otros barrios que no me imaginaba estar caminando, y en realidad me encanta porque converso con gente y conozco gente con la que siempre he querido hablar. Entonces esperaría que en ese lapso de tiempo, en algunos años, el podcast crezca y pueda justo, tal vez, no sé, viajar, que ya ahorita ya me han salido algunas propuestas de viaje con el podcast. Entonces es algo raro, pero creo que justamente eso lleva también como un poco mi música y va llevando también canales, porque mucha gente ha llegado a Trébol sin tener nada que ver. Justamente en alguna conversa que tuve con Darío Castro, que fue el primer capítulo de mi podcast, Darío Castro de Verde 70, mucha gente que ama Verde 70 terminó escuchando todo lo nuevo de Trébol, ¿cachas? Y me escribían y me decían, yo no sabía que algo así se hacía en Ecuador. Y obviamente, porque son nichos distintos, ¿no? Entonces es hermoso ver cómo se conecta hasta por este tipo de contenidos, que también se puede llegar a generar sin afán de generar la conexión, sino que es algo natural, algo que solo se da por rebote. Wow, o sea, me dejaste impresionado con lo que me cuentas, porque, o sea, me quedo sin palabras, hermano. Pero súper, súper que te hayas encontrado con gente ya prácticamente de la élite artística del Ecuador. Total. Así que conversar con Ave Jaramillo, con Montserrat Astudillo, con Darío Castro de los Verdes 70. Wow, o sea, aquí sí me dejaste sin palabras, hermano. Sí, no, de hecho yo no entiendo, loco. Yo cuando estoy ahí sentado, no, o sea, es súper estúpido, loco. Es así tan estúpido que ni siquiera yo, por eso te digo, yo no sé por qué estoy haciendo esto. O sea, yo solo digo, quiero conversar. Y es totalmente gracias a mi mejor amiga, Anaí Mora, que es dueña del Domo Plataforma Cultural, donde grabamos todo, ¿no? Ella es la que me dijo, oye, vos deberías hacerte un podcast. Y no sé qué la man vio, creo que la man se risa por algún comentario que yo dije o alguna cosa que yo estaba conversando, que me llevó a pensar en, yo no escucho podcast. O sea, ¿qué es un podcast? Sí, ¿qué chucha es esto, no? Pero llegué a encontrar esta congruencia de la que te hablo durante toda la entrevista, que es esta congruencia con lo que quieres decir, lo que quieres hablar. Y dije, yo solo quiero sentarme a conversar con gente que me da curiosidad todo lo que han hecho, ¿cachas? Yo a la Montserrat le vi en la Suquillo de Chamo y es un programa que siempre me encantó. Sí, la Suquilla, no la he visto, loco. Y yo quería conversar con ella, ¿cachas? O sea, y así, o sea, no me importa lo que esté de tendencia o la gente que quiera que invite a otro público o cualquier cosa, ¿cachas? Yo quiero como conversar con gente que sé que yo no conozco de ellos y siempre me ha encantado lo que hacen para vivir de sus ideas, ¿cachas? Entonces, creo que eso es lo más loco y claro, como te digo, ya estando ahí sentado hoy con la Montserrat, yo le veía y decía, qué denso, así como qué poco verle a la man, está al frente tuyo, loco, así como, y me acuerdo cuando era chiquito y le veía en la tele, lo mismo me pasó con la Juana Guardera, yo estaba emocionadazo, cuando la man coge y en el podcast coge y estamos hablando justo del Quito con K, ¿no? De esta obra que aparece de Mileto, y la man coge y empieza a decir la frase mítica con la que empieza la canción de Quito con K le pongo, que es de ella, ¿no? Y la man coge y dice eso y yo se me puso la piel chinita. A ver. Que yo he escuchado desde chamo. A ver, Jordan, discúlpame que te interrumpa, hermano. O sea, ¿esta Juana Guarderas? Guarderas, ajá. Guarderas es la que graba la locución que hace de policía en la canción Quito con K de Sally Mileto. Y con ella, exacto, conversaste. ¡Wow! Exacto. La Juana Guarderas es yo creo que es un ícono, yo creo que es el ícono más grande del teatro ecuatoriano, loco. Yo me atrevo a decir eso es mi perspectiva, obviamente. Y ella es de las Marujitas. No sé si tú recuerdas las Marujitas. No, la verdad. Justamente las Marujitas salieron en tele, creo que era un trío de una costeña, una cuencana y una quiteña, unas viejitas, un de risa que se sentaban a hablar de política. fueron unas de las primeras teatreras en hablar de estos temas políticos y de caricaturizar a los políticos y de burlarse en tele nacional y con llenos totales de teatros, ¿cachas? La man es una dura, la man fundó, su familia fundó el Patio de Comedias, que es la plataforma donde muchos músicos, muchos teatreros, pintores y mucha arte ha habido, ¿cachas? Entonces ella es como un punto clave para el desarrollo del arte acá, ¿no? Y de su talento ni se diga. Entonces, claro, ella es la que actuó en la obra de Quito con K, que es una obra de teatro escrita por el Pequi Andino, dramaturgo, que también es letrista de Sally Mileto. Entonces, de ahí nace como toda esta parte, ¿no? Que él escribe la obra y ella interpretaba a una chapita. Ahorita se me fue el nombre, pero esta chapita justamente en un punto, y eso es algo bacán de la conversación que sale, que ella me dice en una escena, yo improvisé, le diga, Quito con qué le pongo, y el Pequi le dijo como qué buena esa línea, así eso repite y repite, y eso no estaba en el libreto, entonces ella hace eso en una improvisación, se queda en la obra, y después Mileto les dice, oye, grábate ese intro. Wow, o sea, aquí también me dejaste mudo, loco. Yo paso así todas las semanas me entero de algo que digo, no me jodas, digo, wow, o sea, y no solo de esas experiencias, sino como de la perspectiva creativa y la perspectiva del arte que tienen esas personas, y lo que más me sorprende es que se abren un montón conmigo, loco, o sea, creo que algo que me ha encantado de esto es que he aprendido a llevar conversaciones y genuinas, porque es gente que me interesa y es gente que en realidad amo lo que me están diciendo y me importa y me construye totalmente y quiero absorber esa sabiduría que yo percibo que tienen y que sé que me sirve, ¿no? Para avanzar y ser una mejor versión de mí. Y creo que eso es lo que más me gusta, porque también de alguna manera es una manera, una mini protesta mía hacia las entrevistas en general, ¿cachas? No todas las entrevistas, pero sí estas entrevistas banales en las que el entrevistador no se, ni siquiera se empapa de quién eres, no sabe ni cómo suena tu banda, que yo he tenido un montón de esas, o sea, te cortan totalmente la onda de que estás explicando de un tema, te quieren hacer juegos raros y no saben ni siquiera quién eres, cuál es tu actitud, no te han investigado, o sea, creo que justamente por eso yo, en uno de creo que el lema de mi podcast es esto no es una entrevista, esto es una conversación, porque lo que yo busco es hacer eso, ¿no? Una conversación más que una entrevista, porque a mí este término de la entrevista no me lo han vendido bien, me hago entender, o sea, la gente que me ha entrevistado, hay mucha gente que me ha entrevistado de manera hermosa y que les amo por eso, pero la mayoría de entrevistas a artistas ecuatorianos son de muy mala calidad. Espero que estén disfrutando de esta gran charla con Jordan Naranjo, porque nos iremos a nuestro segundo corte comercial, pero volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la tercera y última parte de nuestra charla con Jordan Naranjo. En serio, hasta la gente que es fiel seguidora de la banda le debe aburrir escucharme decir exactamente lo mismo. Y es algo loco porque yo investigando, yo me pego un trabajo de investigación de ensote para cada invitado que tengo, ¿cachas? Yo les saco cosas que ni ellos se acordaban y me ha pasado mucho. Y es hermoso y triste ver las entrevistas que yo consumo de ellos para poder conocerles. La mayoría de acá, como de Telenacional, sobre todo, los tratan de poner en, de cierto modo, en ridículos y los ponen incómodos. Más que en ridículo, los ponen incómodos y noto esa incomodidad como personaje que tienes que poner cara bonita porque estás en la tele y todo esto, pero se les nota en la mirada que odian estar ahí. Y eso con casi todos mis invitados, ¿cachas? Y es triste. Y lo bacán del podcast es que siempre salen felices, loco. Eso es algo que amo. Y me han escrito después de agradecer y se quedan algunas semanas, nos quedamos conversando, como que en realidad es una conversación y he llegado a conocer a gente ahí, como te digo, a la Montserrat, yo no le conocía, yo nunca le había visto, nunca había cruzado palabra con ella y filmar y grabar un podcast, ese momento genuino en donde nos estamos conociendo, es, no sé, yo creo que no tiene precio, loco. O sea, como que hacer una conexión. Llega a haber una conexión distinta, no es de entrevistador, es una conexión como justo, y la libertad que tiene el podcast no se edita, hay podcasts que duran 3 horas, cachas, tengo podcast de 3 horas, tengo un podcast de 2 horas, el de la Montserrat dura 2 horas y cuarto, loco, y cuando terminamos ellos dicen, ¿cuánto tiempo pasó? Y decimos 2 horas, y ni siquiera se dan cuenta, porque llega a haber esta conexión en la conversación, y en saber que ellos están votando muchas cosas que no podrían votar en una entrevista con un guión común y corriente. Entonces, claro, mis conversas en el podcast no tienen guión. Entonces, ellos votan un lado que no es del personaje, sino de la persona. Yo lo único que espero es que al menos aquí en esta entrevista te sientas cómodo conmigo, Jordan. Claro, no, ñaño, totalmente. O sea, totalmente. Es que tú eres una persona que yo conozco, cacho. Sí. Hay otro fondo y sé que lo que yo te digo, tú lo percibes desde otra manera porque me conoces 10 años, loco. Entonces sí. Sabes de dónde vengo. Sí, de hecho, como un dato curioso, el cual posiblemente la audiencia de Conserva la Radio no lo sepa, es que, bueno, yo soy bajista y acá el parcerito Jordan fue una de mis influencias nacionales para dedicarme de lleno al instrumento y hasta me acuerdo una ocasión en la que asistí a una clínica tuya de bajo. En la cual sí me cambió el switch cuando se trata de estudiar el instrumento, ¿no? Escalas, riffs, grooves, técnica de slap, todo eso. Y ahí sí, eso es lo chévere de más que nada conocernos y tener esta linda amistad que ha perdurado. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta ya es un poco más personal. Aquí puedes... Aunque todas las preguntas han sido personales, pero esta es más. Todas son personales. A ver, si tuvieras la posibilidad de hacer una colaboración en redes sociales con otro músico de tu mismo género, ya sea nacional o extranjero, ¿con quién lo harías? Esa es buena pregunta, loco. Eso estás ahí como spoileando una además. Porque de hecho es uno de los planes, tal vez, y eso es una de las ambiciones que tú me preguntabas, justo como en qué me vería. Yo me vería colaborando con gente de otro país, justo, de ley. Creo que es algo que como ecuatorianos nos hemos negado un montón a colaborar entre nosotros, y ahorita se está dando y creo que hay que aprovecharlo y hay que aprovechar justamente este contacto que ahora existe tan fácil. Y es una pregunta tan amplia, tan porque uno quisiera colaborar con mucha gente, pero últimamente me ha llamado bastante colaborar con gente igual, o sea, tal vez por influencia del podcast y con gente que de alguna manera me ha influenciado también en mi música, ¿no? Por ahí se me ocurre Señor Loop, es una banda que he estado escuchando mucho yo, y Tito, su cantante, perdón, Lilo, el cantante de esta banda, es alguien con el que hemos tenido como un contacto medio extraño, de alguna manera. Es una banda de Panamá, a los que no han escuchado, y si no has escuchado, loco, te recomiendo tanto esa banda. ¿Cómo es que se llama? Señor Loop. Señor Loop. Focaza, es una banda, es panameña, cacha, es una banda caribeña, tropicalona, pero es de rock. Pero y es un, o sea, no sé cómo describirte, loco. Es rock fusión, es como escuchar a Sally Mileto, pero tropicalón. No sé cómo describirte. Y de hecho son como casi de la misma época los manes también, como su primer disco lanzan igual al mismo año que el primer disco de Mileto. Y es hermosa, ¿no? Y creo que esa ha sido una de mis influencias últimamente. Me encantaría colaborar con gente que está haciendo trap, loco. Amo el trap, loco. Me encanta el trap argentino. Estoy escuchando bastantísimo rap argentino, trap argentino. Me encanta el trap mexicano. Me encanta lo que está pasando allá. Creo que es una escena que está tomando fuerza y creo que es una escena que tiene un no solo este aspecto comercial, que mucha gente dice, trap, este man, me encanta el trap. Trap que una escena en la que está surgiendo una cosa súper bacán social dentro del trap que yo creo que justo por eso está haciéndose sonar y haciendo, incomodando tanto también, ¿no? Entonces, por ahí me encantaría colaborar con gente que hace trap, me encantaría colaborar con Catriel, que es un cantante que ahora he seguido un montón de argentino, que amo un montón lo que él hace. Y por ahí también, no sé, también más que con cantantes y cosas, con instrumentistas, me encantaría colaborar con Toy Selecta, ponte, que es alguien que he estado siguiendo mucho, es el DJ de Control Machete, y sería como súper interesante también buscar como por ahí, por las instrumentaciones de otras bandas grandes también, como tratar de que se sumen al sonido de Trébol, por ejemplo, como para hacer un collab justamente con cosas congruentes con nuestras influencias, ¿no? Hay mucha gente con la cual, como bien lo dices, gracias a la pandemia el contacto se ha hecho mucho más cercano entre gente, sí, como yo le llamo, de la alta esfera musical, con la cual, sí, podemos colaborar así. De hecho, bueno, aunque esto no pasó en la pandemia, ¿no? Pero tengo entendido que también habías colaborado con Michael Graves, el vocalista de los Misfits, cuando él vino acá al Ecuador, ¿no? ¿En 2018 fue eso? Seguramente, no creo que fue 2018, eso fue 2017. 2017, 18, por ahí. Creo que no estoy muy enterado. Pero imagínate ahí colaborar con el vocalista de la banda de punk, los Misfits. Oh, no, eso por mi ponte es un pendiente. Eso es un pendiente ahí que está. O sea, yo quisiera toparme con el man. Yo cuando tenga el chance de toparme con el man, sé que voy a hacer música con ese man. El man se fue choqueado, de hecho, de no solo de mí, de la banda en general. Pero claro, como que sí hubo un shock del man de vernos peladitos, porque el man entró al cuarto de ensayo y el man nos veía peladazos y decía, los manes, pero son pelados y de Ecuador. Entonces, en lo caso, hasta que nos escuchó tocar y me escuchó cantar y hacerle coro, entonces fue así como el man no solo decía, oigan, yo me quiero llevarles a ustedes en mi maleta, así como wow. Pero, o sea, nos dijo muchas cosas que mucha gente va a pensar que es paint, pero nos dijo unas cosas que a mí me hicieron sentir full seguro, más que claro, me hicieron sentir seguro y me hicieron creérmela mucho, como de esto de ser un buen bajista, como que yo dije ahí, dije, sí soy bueno, o sea, sí, si no, no estuviera tocando con este man que yo escuchaba cuando yo tenía 10 años, o sea, es un pendiente gigante en realidad esto de Michael, yo sí quisiera irle a ver y hablar con el man, porque de hecho es una persona increíble y poder tocar, sería increíble volver a tocar con alguien como él. Sí, y definitivamente lo que vos dices es que haber ya tocado con Michael Graves, vocalista de una de las bandas pioneras del punk a nivel mundial, eso ya es un no sé cómo decirlo, un indicativo para decirte, ve, brother, vos ya eres un bajista grandioso. No tienes por qué dudarlo ni un segundo. Claro, es como interpretar bien las señales también, como uno, o sea, son momentos, claro, también son momentos. Yo ahorita veo eso y digo como, madre, o sea, yo toqué con ese man. Pero claro, las condiciones, los argumentos que te rodean en ese momento, tú no sé, como que vas valorando las cosas y como que vas aprendiendo las cosas cuando van pasando, ¿no? Creo que ese es un defecto humano y un defecto de la humanidad, que pasamos las épocas y después las nombramos, y después las estudiamos y después reflexionamos de una cosa que pasó hace 10 años. Entonces, creo que también como personas nos pasa un montón, como que pasan los momentos y después los disfrutas. Y después te arrepientes de cosas y después reflexionas. Entonces, como que en ese momento que yo toqué con Michael, era como una bruma, Carlos. Era como un sueño que yo no sabía, yo no estaba pensando, yo no me acuerdo, cachas. No me acuerdo. Es así de denso. Loco, no me acuerdo. O sea, es tan poco, porque eso es también lo hermoso del arte, que te lleva a estos puntos espirituales de desconexión y de incluso desconectarte de tu propia memoria y desconectarte de todo y solo sentir y solo ser un canal donde algo más está pasando. Y creo que cuando toqué con Michael me di cuenta de eso, y creo que eso es lo que me llevó a sentir que yo puedo manejar eso y puedo manejar como manejarme como un canal que comunica cosas a la gente y que le llevo a sentir lo que yo estoy sintiendo, que es una cosa súper loca. Es algo justo que venía conversando con la Montserrat, que ella justo me decía que todos los artistas somos filtros de algo más grande. Nada es nuestro, todo es del elemento externo que nosotros estamos absorbiendo. ¿Qué pasa? Eso sí, por nuestro filtro. Y eso es lo que le damos a la gente, ¿cachas? Entonces yo creo que empecé desde ese punto a entender un poco este concepto de que la música es algo mucho más grande que yo. Y creo que eso es lo que me ha llevado también como a tener como estas oportunidades y como poder encontrarme como artísticamente a mí, más que explotar y ser famoso y que toda la gente me escuche, sino como yo sentirme cómodo con lo que estoy haciendo. Y justo eso creo que es lo que llegó a tener como esta conexión tan clara también con, por ejemplo, con Michael Graves, también con Mikel Erentxun, que toqué, que era músico de Duncan Dhu, el cantante, que también vino creo que un año antes que Michael Graves. Y fue súper loco, porque él también como que había un apego hacia mí, así como que, brother, qué arrecho, así como qué bueno que eres, loco, gracias, así como que había un agradecimiento. Y es loco porque que la gente se apegue así a un bajista es raro, cachas. Y creo que es justo eso, tomar las señales y entender qué es lo que te quiere decir la vida por tus propios esfuerzos. Entonces creo que sí, hay que darnos full cuenta de eso, y creo que el ecuatoriano tiene un problema con eso también. Con darse cuenta de lo valioso que tenemos, y no solo como país y como territorio, que es denso, sino como personas, darte cuenta de todo lo que puedes explotar y no confundir que eso sea ego, sino que es en realidad quererte y sacar las cosas y potenciar las cosas que a ti te hacen quien eres y te potencian como persona. Wow, con eso sí me has dejado reflexionando, la verdad, hermano, porque como nos conocemos tú y yo, vos sabrás que yo he estado en algunos proyectos así, de sobre todo de metal y todo eso, pero bueno. Ajá. Eso nos gustaría conversarlo con unas cervezas, pero creo que ahorita no va a ser la ocasión porque ya se nos acaba el tiempo para la entrevista, mi hermano. Créeme que si fuera por mí, esto duraría unas de 2 a 3 horas, como los podcasts que tú haces precisamente. Esto es muy cansado, la verdad, yo acabo ronco. Sí, hermano, pero bueno, desafortunadamente tendremos que dejarlo por acá, pero no sin antes, ¿cómo te podemos encontrar en las redes, Jordan? Pueden encontrarme como, ¿cómo estoy? ¿Cómo estaré? No, ni cacho, verás. Pero estoy como Jordan Rock, me encuentran como guión bajo Jordan Rock, guión bajo en Instagram. También pueden encontrar a Trébol como Tresboleando. En Facebook también me encuentran como Jordan Rock, como Jordan Naranjo, pues síganme ahí en el fanpage. Y Full Bacán, también sigan al podcast, que está re interesante, vayan a suscribirse. Estamos en YouTube y también estamos en Spotify. La gente que le gusta escuchar, vayan ahí a escuchar al Spotify, y también que se crucen por el YouTube para vernos las caras y vernos cómo nos c***amos de risa con la gente que invito. Es una bestia y nada, estamos creciendo ahí en el podcast y estamos creciendo ahí con los proyectitos, entonces sigan cualquiera de esas cuentas que de ley, entrando a alguna de esas, llegan a la otra y a la otra y a la otra. Entonces es un callejón sin salida, es un laberinto. Una droga, digamos. Sí, de hecho, las redes son una droga. Sí, hay que decirlo así, de una manera, como dicen, sin tapujos. Pero bueno, Jordan Naranjo, en serio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Creo que esta va a ser la entrevista más larga que hemos presentado en el programa, pero muy buena, porque aquí esto se trata de mostrarnos cómo somos, somos aquí como artistas, como músicos. Se trata de, yo siempre digo, presentar nuestro mensaje, presentar nuestro espíritu, presentar quiénes somos ante la sociedad, ante el mundo, para que este sepa de qué estamos hechos y de qué somos capaces. Así que bueno, ya saben, amigos, sigan a Jordan Naranjo en Facebook como Jordan Rock, sigan a sus bandas Trébol, Perro Pulga, Para Perros y Gatos. No se olviden, chequen su podcast Dilemas, Ideas y Vidas, y pues nos veremos en una próxima ocasión. Jordan, muchas gracias, te deseo la mejor de las suertes, mi hermano. Gracias, Ñaño, gracias por la invitación y qué lindo poder haber conversado. Qué bacán el espacio también, Ñaño. Felicitaciones. Gracias, mijo. Entonces, ahí estamos hablando. Mucha suerte. Chao, hermano. Y bueno, amigos, esta debió ser la charla más larga, pero también la más entretenida que hemos presentado en la historia de nuestro programa. Pero como todo lo bueno tiene su fin, tendremos que despedirnos en esta ocasión, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. y también seguirnos en nuestras plataformas sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide su amigo David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.